El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre. Cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Bien, estamos comenzando esta novena y en esta novena estamos dando una plática diaria acerca de las verdades que en Fátima se ha dado a conocer, las verdades que la Santísima Virgen nos ha hecho recordar, porque ella habla a través de los signos, de los símbolos, de cada palabra que ella ha pronunciado allí la tenía muy bien pensada. No habla si no está eso visto con sabiduría para el bien de nuestras almas. Y entonces uno de los temas, el primero, yo hoy he hablado sobre la Santísima Trinidad y la Eucaristía, dos temas que van íntimamente unidos en Fátima y es maravilloso. Y uno dice, ¿por qué están unidos? ¿Qué es lo que lo une ahí, estos dos misterios tan grandes? En primer lugar, esto aparece, el misterio trinitario aparece ya cuando el ángel se le aparece por tercera vez a los pastorcitos y les enseña la oración reparadora de la Eucaristía, pero nombra la Trinidad, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente, te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad, etc. Entonces está relacionado, todo se dirige a la Trinidad, pero está relacionada a la Eucaristía. Después aparece también de vuelta la Trinidad, el misterio trinitario en Tui, cuando Sor Lucía está de novicia delante del altar, está de noche haciendo oración, y sobre el altar, se presenta el misterio trinitario de vuelta, el Padre que está con los brazos abiertos, la cruz del Señor, con el Señor puesto en la cruz también, y entre el Padre y el Hijo está el Espíritu Santo en forma de paloma, y Cristo tiene abierto el costado, va saliendo sangre sobre un cáliz, cae sobre la hostia y la hostia sobre el cáliz. Ahí de vuelta entendemos el misterio trinitario y eucarístico y la Eucaristía como sacrificio y como sacramento. Entonces fíjense cómo siempre van juntos y uno diría, ¿por qué eso así junto? Después también vio a la Virgen María con el corazón inmaculado en su mano, ¿verdad?, pidiendo que se consagren a ella, y debajo del brazo de Cristo izquierdo, gracia y misericordia, la divina misericordia donde termina toda la acción de la divina providencia hacia el corazón misericordioso de Cristo. ¿Por qué están juntos la Trinidad y la Eucaristía? A mi modo de ver, Están juntos porque uno es la vida del cielo y la otra es la vida de la tierra. ¿Qué es la vida del cielo? Ese misterio trinitario que es como un sol que va explotando con gases. ¿Saben cómo es el sol? El sol es una estrella, ¿verdad? Y es una de las más chiquititas que tenemos, pero conocemos bien que está continuamente explotando. Son gases que explotan, es una combustión permanente y se autoabastece, por decir así, con esa explosión de calor y luz. Calor, fuego y luz, tres cosas. Calor, fuego y luz, tres cosas. Y un solo sol. Así en la Santísima Trinidad hay un solo Dios, pero hay tres cosas que lo alimentan constantemente, que son las tres personas, porque el Padre, conociéndose eternamente a sí mismo, procede de un pensamiento, algo que sale, que es engendrado porque lo concibe, porque es de su misma naturaleza que sale, y sale algo que es persona porque es lo más grandioso que puede salir de Dios. No puede salir una planta de Dios, sino sale lo que es más noble y perfecto, que es la persona. Cuando digo persona no es hombre, puede ser persona humana, persona angélica, persona divina. Persona es ser un sujeto donde se le atribuyen los actos, una sustancia individual de naturaleza espiritual, una sustancia individual, un individuo, pero que piensa, conoce, ama y es libre. Y es distinto, totalmente opuesto al Padre. Y entre el amor del Padre y del Hijo, el conocimiento entre el Padre y el Hijo, procede el amor, que es algo que sale de los dos. Por eso expiran el amor, expiran ambos. El amor es una síntesis de ese conocimiento del cual procede de ambos. Por eso que el amor necesita conocimiento, porque nadie ama lo que no conoce. Primero está el conocimiento. Y allí tenemos ese movimiento entre conocimiento y amor que se dan en las tres personas. Y es un movimiento de vida permanente. Es como un sol que va continuamente estallando en combustión de amor, de luz y de calor. Continuamente, esa es la felicidad de Dios, la eterna felicidad de Dios, de conocer, porque uno puede conocer algo. Todos queremos conocer la verdad suprema, lo más verdadero que existe. La inteligencia busca la verdad, y lo más verdadero que existe es el mismísimo Dios. Dios es feliz conociéndose, y no es egoísmo. Yo no puedo ser feliz conociéndome, sería un egoísta, porque tengo otras cosas que son más que yo. Soy feliz conociendo a Dios, pero Él es feliz conociéndose a sí mismo, es su felicidad, y amándose a sí mismo. Entre esas tres personas, que es la sociedad perfecta, se da ese dinamismo de amor constante, y ese amor de Dios, ese dinamismo constante que explota continuamente y que se va dando y va alimentando la vida y el ser mismo de Dios, que no empezó nunca y no acabará jamás, que es el ese por sí mismo, el ipsum, ese subsisten, que existe por sí, ha deseado habitar dentro de la criatura humana y de los ángeles, y dentro de la criatura humana, en la esencia misma del alma. Y si uno está en gracia de Dios, está bautizado, está en gracia de Dios, tiene todo lo necesario para que Dios lo habite. Si uno está bautizado y no un niñito bautizado que no tiene uso de razón, Dios ya está habitando ahí. Lo que pasa es que no se actualiza el acto de amor y el acto de fe. El conocimiento de amor en un niñito lo tiene inhabitando la Trinidad, porque tiene la gracia, pero falta la interrelación entre la criaturita, que va a tener ya el uso de razón. Cuando conozca a Dios y le ame, va a meterse en ese dinamismo del cual podemos meternos nosotros, de conocimiento y amor de Dios, que estalla en Dios y es eterno. Entonces Él nos invita a meternos en esa explosión de amor dentro de nosotros. No es que solamente está, que eso es maravilloso y grandioso, sino que quiere que yo me meta en ese dinamismo explosivo de amor que en el cielo se da eternamente, que es pura vida, es la vida, es la vida de Dios. Y entonces, ¿cómo me puedo meter? Con el conocimiento que es por la fe. La fe es un conocimiento que Dios me da de Él al modo humano, pero es el contenido. El conocimiento es de Dios. Yo no puedo llegar a ella por mí mismo. Si yo estoy conociendo por la fe y estoy amando en gracia de Dios, mi amor se une al de Dios y se llama caridad, porque mi amor es elevado infinitamente por el amor infinito de Dios. Y ese pequeño conocimiento que tengo es también elevado. Me meto en ese dinamismo de conocimiento y amor de Dios porque me hace partícipe a mí, activamente. Por eso es importante llevar la presencia de la Trinidad y hacer actos de presencia, hacer actos de amor para que yo explote de amor, porque la Trinidad Santísima vive explotando de amor. Eso no disminuye, pero yo sí puedo tener participación de esa explosión de amor, como ha habido santos, como Santa Isabel de la Trinidad, que ha vivido de esa explosión de amor. Entonces, no solamente está Dios aquí, está explotando de amor dentro de mi ser, eternamente explota, es una explosión continua de un vivir sin que se acabe nada, o sea, de una felicidad que va increyendo, si se quiere decir, porque no se puede decir que Dios crezca en amor ni que disminuya, pero para que entendamos al modo humano que eso no es algo que es estable, sino que es dinamismo puro, siempre está en movimiento. Eso es la vida en Dios. Y es lo más grandioso que hay en el cielo. ¿Y qué es lo más grandioso que hay en la tierra? ¿Qué dejó Dios de lo más grandioso? Porque la Trinidad es grandiosa, pero es la participación de Dios adentro del ser mismo del alma. Pero yo tengo la riqueza más grande, que es vida también. Es el pan de vida, es lo que nos da vida a nosotros, que es el misterio de la Santísima Eucaristía, que es como un sol, del cual va a, también Cristo allí está amando al Padre. Donde está Cristo, está la persona divina, el Verbo también en la Eucaristía. Y al estar el Verbo, que es la segunda persona, hecho sacramento, y encarnado primero y hecho sacramento, si está el Verbo, tiene que estar el Padre y el Espíritu Santo también en la Eucaristía. Pero el Padre y el Espíritu Santo no están sacramentados, solo el Verbo encarnado está sacramentado. Pero están con presencia real, verdadera, real, y sustancial, pero no sacramentado, el Padre y el Espíritu Santo, pero están, no pueden no estar juntos. Entonces ese misterio trinitario también se ve reflejado en lo más grandioso de la tierra, que es la Eucaristía. Y por eso en Fátima se ven unidas las dos cosas. Qué cosa extraña, después vemos el sol, la Virgen muestra el sol, y en el sol encontramos a Cristo que nace de lo alto, como dice la Escritura. Es la imagen del sol puesta por la Sagrada Escritura, Cristo, el sol que nace de lo alto. También me está hablando del misterio trinitario, de alguna manera, porque eso confirmó también la veracidad de la Virgen en Fátima. Entonces, el sol que se viene hacia ellos está anunciando la venida de Cristo, que va a llegar a los hombres, que va cambiando de colores, que se mueve, que danza. Es un sol vivo. Es un sol vivo, representa esa, esa vida infinita del misterio trinitario también, y manifiesta a Cristo que va a venir, sol que nace de lo alto. Por eso yo creo que están ahí unidas, y nos recuerdan la maravilla del sacramento. El ángel, cuando le va a dar la hostia y el cáliz, el cuerpo de Cristo bajo las dos formas, cuerpo, sangre y divinidad, bajo la especie de pan y vino, deja en el aire suspendido el cáliz y y la hostia consagrada, y se postra de una manera, de una reverencia impresionante, y les hace a ellos, los niñitos, también postrarse, y hacen la oración a la Santísima Trinidad para reparar la Eucaristía y prepararse para comulgar. Ahí tenemos estos dos misterios maravillosos que no podemos olvidar jamás. Y entonces le da la comunión, con el cáliz se lo da a Jacinta y a Francisco, porque el cáliz representa la muerte, ¿verdad? La muerte, una muerte honrosa, derramar la sangre, el cáliz. ¿Pueden ustedes beber el cáliz que yo beberé? Sí podemos. Es decir, ¿pueden morir como yo moriré? ¿Pueden ustedes dar la vida si quieren por mí? Sí. En cambio, Lucía le da la hostia consagrada, como diciendo, no, tú todavía no tienes que morir, sino que tienes que estar en el mundo para hacerme conocer y amar por los hombres. Mi inmaculado corazón triunfará. Y les prometo, y pido, mi hijo quiere que se consagren a mi inmaculado corazón. Dejen que yo sé hacer las cosas. Yo estoy seguro también que dentro de poco, no sé cómo, pero sí dentro de poco, se va a proclamar el dogma de la corredención mariana, porque es justo que reconozcamos a la nueva Eva, es justo. Ella tomó parte del rescate, como también Eva tuvo parte de la ruina. María, que es nueva Eva, tuvo parte en la restauración. Si no, no se entiende la teología. Yo sé que eso va a suceder. Juan Pablo tenía mucho deseo de proclamar. Y yo creo que el triunfo del Inmaculado Corazón puede estar perfectamente relacionado también con el dogma que está faltando, el quinto dogma de la corredención mariana, donde todos los pueblos van a reconocer a esa madre corredentora, que es la nueva Eva, para que la identifiquemos junto al nuevo Adán siempre. Que así sea.